Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Hermosa tarde, aunque sea lluviosa. Hay una palabra que, con el permiso de Él, porque está presente, escuché y tomé de mi Padre terrenal, cuando, cierto, en una ocasión, un compañero de trabajo le dijo a él, está feo el día. A lo que, cierto, mi Padre dijo, ¿cómo tú puedes decir eso? ¿Tú puedes hacer un día mejor que el de Dios? ¿Tú puedes hacer un día que tenga luz en la mañana, noche, estrellas, nubes, oxígeno, vida? No, entonces le dijo, ¿cierto? Cuando tú puedes hacer algo mejor que lo de Dios, entonces tienes derecho a decir que el día es feo. Me encontré sabio, ¿cierto? Por eso se lo comparto a ustedes. Por eso doy gracias a Dios por el día, aunque sea con lluvia. Porque además la lluvia es una bendición. La lluvia cae sobre la tierra y crecen las plantas, las hortalizas, las verduras, y nosotros podemos tener alimento. ¿Cierto? Podemos tener agua para beber, el agua es la vida. Por eso el Señor también dijo que, ¿cierto?, Él era el agua viva. Que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor porque puedo estar con ustedes compartiendo en este culto, este servicio santo, adorando al Señor, y también para poder predicar de la palabra de Dios. Siempre lo digo, no va a ser esta la excepción, doy gracias a Dios por poder hacerlo, porque los ángeles quisieron mirar por estas cosas, lo dice la Escritura, pero no les fue concedido. Sino que, cierto, una bendición que el Señor nos da a nosotros de participar en el reino, ¿de qué manera? Llevando el mensaje de la salvación a los perdidos. Por eso doy gracias a Dios y le pido que en esta hora Él me ayude, cierto, a poder predicar su palabra. Le voy a pedir, mis hermanos, que busquen conmigo en el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Si lo hemos contado, lo vamos a poner solemnemente de pie y damos lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedeceré. Vamos a orar un momento. Bendito Dios y Padre Celestial. Muchas gracias te doy, Señor, por la vida y la salud que me has dado, porque me concede en tu gran amor y misericordia poder hablar, Señor amado, de estas cosas, Señor, de las cosas celestiales. Siendo yo, Señor, un hombre de carne, siento polvo, Señor amado, formado por tus manos, me permite hablar de estas cosas tan gloriosas. Señor, yo, Señor, me humillo delante de ti. Te pido que tú me ayudes, Señor, que tú me uses para tu gloria. Que me dé sabiduría, Señor, inteligencia, gracia, unción, poder, autoridad, Padre Celestial, Señor amado, tu Espíritu Santo esté hablando a través de mí. Ayúdame, Señor amado, a comunicar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Abre nuestros corazones y mente para poder comprender, Señor, danos un espíritu, Señor amado, dispuesto a obedecer y podamos ver tu gloria. Señor, te doy gracias porque siempre me has ayudado, Padre Celestial, y lo vas a hacer, Señor, de nuevo, porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Señor, todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. El mensaje de hoy se llama tal cual como está en la Escritura. Aumentanos la fe. Vamos a ver algunas cosas de esto más adelante. La Biblia habla de la fe. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia es un libro que habla de la fe. Nosotros también la mencionamos muchas veces. Decimos que tenemos fe en el Señor, ¿cierto? También decimos, usted tiene que tener fe, hermano. O pregunta a las personas de afuera, ¿cuál es tu fe? Por referirse a la religión, ¿no es verdad? Entonces, mis hermanos, la fe, tenemos que partir diciendo qué lo que es, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender por fe? Y la Biblia tiene un concepto de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, le pido por favor que lo busquen en su Biblia. vamos a leerlo y vamos a comentarlo, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe. Y dice, es pues la fe, aquí está, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe entonces es una seguridad, contrario de lo que muchas personas, ¿cierto?, criticando el cristianismo del Evangelio, dicen que no hay seguridad en la fe, sino que hay incertidumbre, hay duda. Porque, ¿cierto?, es criticable de nosotros que creemos en un Cristo que nunca hemos visto. Nos gozamos de escuchar milagros que nunca presenciamos. Y creemos que existe una ciudad que tampoco nunca hemos visto. Porque el Evangelio es un camino de fe. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Y Moisés también, cuando salió de Egipto, dice que anduvo, ¿cierto?, caminando en fe, también dice, como viendo al invisible. Pero él tenía fe. La fe es un elemento vital de la religión cristiana, entendiendo la religión como, cierto, el conjunto de sistemas de creencias y ritos que unen al hombre con la divinidad. Para nosotros la religión es Cristo, porque Cristo es el que nos vuelve a unir con Dios. Que el Señor nos bendiga. Pero la fe es importante, es muy importante, es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe, cierto, podríamos añadir, no sirve de nada de lo que podamos hacer en la iglesia. Todo empieza con la fe. Para aceptar a Cristo como Salvador, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Con la boca se confiesa para, ¿cierto?, para salvación, y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué quiere decir ahí Romanos 10:9 cuando dice que con el corazón se cree para justicia? Porque lo vamos a explicar de una manera súper sencilla, mis hermanos. El problema que tiene el hombre con Dios se llama pecado. El hombre, por ser un pecador, el hombre ya no tiene integridad moral delante de Dios. Y el hombre, al no ser justo, el hombre merece la condenación. De manera que el hombre necesita ser justificado para poder ser salvo. Pero ¿cómo revestir de justicia a un delincuente? Usted y yo éramos delincuentes espirituales, hermano. La Biblia dice que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos criminales espirituales como cuando cometemos pecados, porque la ley de Dios es su palabra. Y toda desobediencia es una infracción de la ley, dice la epístola de 1 Juan, que pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Dios, la ley de Dios. Cuando usted y yo nosotros pecamos, nosotros infringimos la ley de Dios. Infringir la ley es un delito. Somos criminales espirituales. Merecemos la condena. ¿Cómo podemos salvar al que no es justo? Ahí cuando Dios estableció una manera de poder volver a ser justo para ser salvo. Ya no con una integridad propia que ya no teníamos porque éramos pecadores. Pero ahora Dios se estableció. Ahora, el que cree en mi Hijo Jesucristo va a ser considerado justo para el reino y en mi tribunal. Ya no podemos decir que tenemos una integridad porque hemos pecado. La Biblia dice, si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Todos han pecado, dice la Biblia. O sea, están todos bajo pecado. Pero hay una manera de ser justo, creyendo en Cristo. Por eso que con el corazón se cree para justicia. Porque la Escritura dice que la justicia de Dios es por medio de la... ¿De qué estamos hablando? De la fe y para fe. Y por eso ahora entendemos cuando la Biblia dice que Abraham creyó. Creer es fe. Y su fe le fue contada por justicia, porque su creer en Dios le fue asimilado, le fue homologado a una integridad, a una justicia que no tenía. Entonces la manera que el hombre tiene de ser justo ahora es creyendo en Jesucristo. Así cuando yo vaya al cielo y me digan, ¿qué razón tiene usted para entrar aquí? ¿Usted es justo? Sí, puedo decirlo. Y no es soberbio. Yo puedo decir en el cielo que soy justo y tengo derecho a entrar al reino. ¿Por qué me dice el ángel? Porque yo creía en Jesucristo. Y yo tengo derecho a entrar. Y la justicia de Dios es por fe y para fe. Gloria a Dios para fe. Entonces, mis hermanos, ¿te das cuenta que es importante la fe? Para entrar al cielo necesita fe. Si usted no cree en Cristo, dice, si alguno no creyere, está condenado. Todo parte por la fe. Mire qué importante, pero la fe no es una duda. Aquí es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo puedes creer lo que no ves? Y sí se puede creer en lo que no se ve. No es lógico. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ve el aire? Pero el aire existe. ¿Y cómo si no lo ve? ¿Se puede creer en cosas que no se ven? Perfectamente. ¿Usted cree que existe la enfermedad? ¿Y ha visto la enfermedad? Incluso para verla se tiene que usar un instrumento, ¿cierto? Específico. Ha aumentado muchas veces el lente y suele ver las bacterias, ¿cierto? Pero existen. Ahí están. Se puede creer en cosas que no se ve, y incluso usted a lo mejor no se ha dado cuenta, pero durante el día realiza muchos y pequeños ejercicios de fe de manera que no se da cuenta. Cuando usted entra a un restaurante y pide la carta y dice, ¿cierto? Quiero, ¿cierto? Esta comida. Muy bien, señor, enseguida. Se va, ¿cierto? El mesero y usted quiere ir a la mesa. ¿Usted está viendo la preparación de la comida? ¿Y usted ve el mesero que viene y se la trae enseguida? ¿Pero qué cree usted? ¿Usted está seguro que la cocina se está cocinando lo que usted pidió? ¿Y qué es lo que hace usted? Usted lo espera. Y ahí ve. ¿Se da cuenta? Esto mismo tenemos que aplicarlo a Dios. Y hay fundamentos para poder creer en Dios. Que el Señor nos bendiga. Y eso vamos a ver hoy día. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay distintos tipos de fe, mis hermanos. Hay una fe intelectual, que es, cierto, la capacidad de imaginar que algo puede existir o que algo puede suceder, ¿cierto? La que estábamos hablando recién es una fe intelectual, yo creo. Incluso se puede tener una fe intelectual acerca de Dios. ¿Usted cree que Dios existe? Sí, yo creo. Nosotros creemos, ¿cierto? Somos cristianos. Pero una persona que no es cristiana, que no, yo soy agnóstico, pero sí creo que debe existir algo. Creo que debe existir algo. ¿Y usted cree en Dios? Sí, yo creo que Dios existe, sí. Pero esa fe no es suficiente para aceptarlo. Recordemos que la misma Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no son salvos. ¿O usted cree que el diablo no sabe que Dios existe? Sí sabe. Si se le reveló a él, lo veía todos los días. Entonces el diablo sabe. A él le interesa que la gente no crea en Dios, pero el diablo sabe que Dios existe. Incluso el diablo no le interesa ni siquiera que crean en él. Cuando una persona, yo no creo en el diablo aplaude. Bien, no creo en mí. Él no está interesado que crean en él, para él mejor. Hay mucha gente que no cree tampoco que existe el diablo. No, no existe, el diablo se muere a veces. Porque ya, si creían que él existe, tendrían un poquito de temor y vendrían al Salvador, al que nos puede librar de ser urgente, ¿eh? Que el Señor los bendiga. Entonces, mi hermano, una fe intelectual. Imaginar que existe un alguien o algo que controla, que creó el universo. Algunos lo definen de distintas maneras. Unos creen que el Dios es toda la naturaleza, todo el universo. Otros dicen que Dios es una energía cósmica, universal, pero que no tiene inteligencia. Nosotros creemos en un Dios personal e inteligente que tiene voluntad y libertad. ¿Cierto? Un Dios que habla, un Dios que, ¿cierto?, siente, porque él también, Dios ama, dice, de tal manera Dios amó al mundo. Dios también se enoja, dice, Jehová está irado contra el Espíritu todos los días. Dios también se entristece, porque una persona, Dios es una persona. No como nosotros, pero es una persona. Y la fe, esta fe de nosotros, ¿cierto?, consiste en creer en este Dios. Y parte, ¿cierto?, de la base de asumir su existencia. La fe en Dios, ¿cierto?, es creer su existencia y creer además los relatos inspirados por él. Por eso que nosotros leemos la Biblia y aunque no vimos el mar abriéndose, no nos vimos caer el fuego del cielo, nosotros creemos que esto es verdad porque viene de un Dios creíble. Que Dios nos bendiga. Por eso nosotros creemos la Escritura. Que el Señor nos bendiga. Es una fe intelectual. Pero aquí la Biblia nos está hablando de otra fe. Una fe mayor. Una fe sobrenatural. Esa fe que puede lograr lo imposible. Esa fe que puede producir lo que va contra las leyes físico-naturales. Esa es la fe de que habla aquí la palabra de Dios. Aquí en Lucas 17:5, cuando lo estábamos leyendo, los discípulos dicen, aumentanos la fe. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Los discípulos tenían, ¿cierto?, la oportunidad de ver diariamente a Cristo. Primero lo vieron como un maestro, porque hicieron seguir para escuchar sus enseñanzas. Pero ya empezaron a asombrarse cuando este hombre comenzó a hacer cosas que no eran ordinarias. Recordemos que el primer milagro que hizo fue cuando faltaba el vino en una boda y él convirtió el agua en vino, o sea, convirtió la materia en otra de otra especie. ¿Y quién es este hombre? Y después cuando ellos están en la barca con Jesús y se levanta la tempestad y ellos dicen, no vamos a perecer, no vamos a ahogar, ven que Jesús se levanta de su sueño, gloria a Dios para siempre, bendito sea el Señor, y se levanta en la punta del bote y dice, ¡haga! ¡Enmudece! Y al momento se hace grande bonanza. Oiga, yo me imagino a los discípulos, ¿quién es este hombre que se puede dar una orden al viento y al mar y lo obedecen? Tiene control sobre el clima. Esto nunca antes visto. Por lo menos por los apóstoles, porque ellos escucharon que los profetas hacían milagros, pero ellos nacieron y nunca en su vida habían visto uno, y ahí estaban viendo las cosas que Cristo hacía. Los discípulos siempre se empezaron a hacer esa pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que a medida que avanza el Evangelio, como que está la pregunta, hasta que viene la revelación de quién es Cristo. Cuando dice, ¿quién dice el hombre que soy? Algunos dicen que era un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. ¿Y tú qué crees que soy? Yo creo que eres el Cristo. Y ya dijeron, este debe ser el Cristo. Debe ser el enviado, el que iba a venir. Gloria a Dios para siempre. Y le dice, bienaventurado, es así. Le dice, es así. Y eso no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre. Y después de eso, mis hermanos, los discípulos, yo me imagino, cuando andaban con Cristo, llegaba la noche y se dormían en algún campo, Cristo decía, buenas noches, iba a dormir. Y los discípulos no se ponían a dormir. Yo me imagino que rodeaban a Jesús y veían a Cristo y decían, ¿será posible, acaso será posible que ese hombre tan sencillo sea Dios mismo? ¿Será posible que Dios pueda dormir, que pueda conversar? ¿Cómo es posible que Él sea Dios y esté en medio de nosotros? Y era así. La palabra dice, será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estaba Dios ahí con ellos. O sea, Dios para siempre. Entonces ellos veían que Cristo hacía cosas asombrosas. Y Cristo, ¿cierto?, les enseñó aún otra cosa más asombrosa. Ustedes también lo pueden hacer. ¿Se da cuenta? Que el Señor los bendiga. Entonces, aquí Cristo había hecho un milagro que está en el otro evangelio. Aquí se lo menciona. Y los discípulos dicen, ¿cierto? Podemos hacerlo, sí, y ellos empiezan a hacer señales, pero algunas no podían hacer. Entonces le preguntan a Cristo, ¿y por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Cristo aquí nos dice, ustedes tienen, no tienen fe. No, no dicen. Dice, tienen, pero tienen poca. Necesitan más fe. Y ahí está, ¿cierto? Porque ellos dicen, entonces aumentanos la fe. Si para hacer estas cosas necesitamos más fe, entonces queremos más fe. Que el Señor nos bendiga. Y esta palabra es vida para nosotros, porque nosotros también podemos pedir al Señor que nos aumente la fe. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Entonces aquí vemos que la fe tiene niveles. ¿Qué fe tenían los discípulos? Poca. Podemos tener mucha fe. Que el Señor nos bendiga. Entonces, necesitamos una fe sobrenatural. Hoy día necesitamos esa fe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo me he fijado, puesto atención, que el Espíritu Santo ha estado hablando, ¿cierto?, de manera secuencial durante más de 2 semanas en ese lugar, hablando de prodigios, milagros, sanidades. Y eso, mis hermanos, ¿es posible? ¿Usted cree? Estamos hablando de fe ahora. Es posible. Y si es posible, ¿por qué no se produce tanto? ¿Acaso Dios estará cansado? Pero es que Dios es eterno, entonces a lo mejor ya llegó el momento que como que está un poco débil. ¿Cree usted? ¿O no querrá Dios eso para estos tiempos? Por supuesto que quiere, hermano. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Quiénes tienen que aumentar la fe? Nosotros, si Dios sabe perfectamente lo que puede hacer, Dios cree en sí mismo, Él sabe lo que puede hacer. Yo soy el que soy, dice Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que creer en Él. Ahora, el poder de Dios no depende de nuestra fe. Que no se vaya a entender como que para que el Dios tenga poder para hacer algo, necesita que se acumule, ¿cierto?, nuestro creer y esa energía Dios la toma y hace cosas. No, no es. Porque Dios también puede hacer cosas aunque usted no crea. Dice, ¿vuestra incredulidad hará nulo el poder de Dios? No. Es una participación que a nosotros nos da, que el Señor nos bendiga, de poder operar en el mundo espiritual a través de los principios que Él dejó en su santa y divina palabra. ¿Cómo poder participar nosotros en esta guerra, en esta lucha espiritual que nosotros tenemos? Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos hoy día esta fe, dije recién que estamos en una lucha, la Biblia lo dice. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Efesios 6, 12, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, jueces de maldad en las regiones celestes. Nosotros no peleamos contra, ¿cierto?, las personas. Nosotros no peleamos contra los drogadictos, no peleamos contra los asesinos, contra los ladrones, contra los violadores, contra los delincuentes. No peleamos contra los satánicos, contra los brujos. No, no, la pelea no es contra ellos. Que muchos piensan que es contra ellos. No, ellos son víctimas en esta guerra. Porque si ellos fueran el enemigo, entonces la salvación no está disponible para ellos. Ellos son rehenes, son los apresados de Satanás. La gente que está en el ocultismo, en brujería, en hechicería, en satanismo, ellos también son almas prisioneras del infierno, también necesitan salvación y testimonio de gente que estuvo en eso y hoy día es salva, tenemos mucho. Por eso la Biblia dice orar por ellos. Ellos son víctimas en este asunto. Nuestra guerra es contra los poderes espirituales que los operan a ellos. Contra Satanás y sus jueces de maldad de las regiones celestes. Y sus potestades, sus gobernadores, siempre que tiene a lo largo del mundo. Contra espíritus inmundos, demonios. Y nosotros, para poder pelear esta guerra, necesitamos poder. Necesitamos poder. Porque ¿cómo Dios va a enviarnos a nosotros la guerra sin herramientas, sin armas, sin poder? Ellos tienen sus recursos, ellos también tienen poder, hermano. No estoy glorificando al diablo por eso. Si la Biblia sabe que ellos tienen capacidad y ellos hacen cosas. Entonces nosotros, y Satanás siempre opone su poder al Evangelio. Él siempre opone su poder a ciertos los propósitos de Dios, porque él quiere frustrar los planes de Dios. Y él opone su poder a eso. Lo vemos al principio de la creación, vamos a tomar solamente ejemplo, Egipto. Cuando están los israelitas esclavos ahí en Egipto, ¿qué es lo que pasa? Estaban bajo el látigo de Faraón, pero ahí había un poder espiritual también. Egipto era la cultura de Satanás, donde ellos tenían, cierto, al sol como su dios Ra, y la serpiente era símbolo de abundancia, de vida y de poder, y la serpiente para nosotros significa otra cosa. Cierto que Satanás, la serpiente antigua, que miente y peca desde el principio. Pero usted ve la serpiente, cierto, en toda la cultura egipcia. El mismo faraón, el sombrero real que tenía, estaba hecho de tal manera que era como que el mismo faraón era una cobra. ¿Se ha dado cuenta? Es la cultura de serpiente y faraón representa a Satanás. Israel, esclavo en Egipto, representa a la humanidad esclava de la tiniebla. Y Moisés, comisionado por el Señor, enviado a Egipto para liberar al pueblo, representa a nuestro Señor Jesucristo. Moisés, un hijo del Señor. Imagínense que, mire qué interesante, Moisés cuando nació, tuvo que escapar, ¿cierto?, del río Nilo. Como Cristo cuando nació, también tuvo que escapar de la matanza, de los recién nacidos. Existen varias semejanzas, por último que es un tipo del Señor. Pero, ¿cierto?, estaba Faraón, pero detrás de Faraón estaba, ¿cierto?, el poder espiritual detrás de Faraón esclavizando a los hebreos. Por eso la Biblia dice que Dios fue y los libró con mano poderosa, porque la liberación de los israelitas no iba a ser por medio de la diplomacia, era imposible. Eso se intentó primero, y Moisés sabía diplomacia porque él se crió en el palacio y en todas las artes y ciencias de los egipcios, dice la Biblia. Él era un príncipe de Egipto, él sabía. ¿Qué dijeron? Deja ir a mi pueblo. Él dijo, no, endureció su corazón, ya no funcionó la diplomacia. Dice, cierto, un dicho, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, si no entendió por la buena, por la fuerza. Guerra. Y ahí, hermano, no me estoy apartando de la escritura, fue literalmente así. Jehová entró en guerra contra los dioses falsos de Egipto. Si usted se da cuenta, si no tenemos tiempo, pero cada una de las diez plagas es un combate personal de Jehová con alguna falsa divinidad cristiana. Por ejemplo, ellos adoraban al río como un dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo convirtió en sangre. Ahí tiene su dios. El máximo dios de ellos, Ra, el sol, ¿qué hizo Dios? Oscureció el sol. Ahí Dios demostró que Dios es superior a los dioses egipcios. Él demostró que los que pretendieron dioses egipcios eran falsos dioses. Pero ahí, ¿qué vemos? Que Dios, cierto, tuvo que usar de poder. Satanás opuso su poder para que Israel no fuese liberado, y Dios también, cierto, contrarrestó el poder satánico con su poder divino. En materia de guerra espiritual, esto se conoce como choque de poder. Y se ve en varias partes de la Escritura este mismo, cierto, patrón. Que el Señor nos bendiga. Porque luchamos contra poderes, y para poder vencer enemigos tenemos que oponer el poder de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino a la tierra? Dice, me ungió el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Para qué? Para ir y predicar y dar buenas nuevas, cierto, a los pobres, y, cierto, liberar a los cautivos, y sanar a los enfermos, y dar vista a los ciegos. Y note esto, que la Biblia también dice que cuando Israel fue liberado de Egipto, dice Dios, quebrantó el báculo de los señores. En el original hebreo, la palabra señores es Shedim, que es el nombre que reciben los demonios en el Antiguo Testamento. Está diciendo literalmente, Dios quebrantó el báculo de los demonios, quebró su poder, rompió con la autoridad que ellos tenían sobre su pueblo, y lo libró con mano poderosa, el poder necesario para la salvación. Poder necesario para la salvación. Y hoy día necesitamos nosotros ese poder. Hermanos, nos dieron los discípulos. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y eso nomás le dijo. No le dijo otras cosas más. Cristo estaba muy consciente de que estaba enviando a sus discípulos. Él mismo le dijo, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos? Se comen la oveja. Tienen que ir, estas ovejas tienen que ir con poder. Para que los lobos, si quieren morderla, se quemen los dientes. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Santo su nombre. Entonces Cristo les da poder a los discípulos en dos áreas específicas de la liberación. En el área de liberación física, le dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en el área de la liberación espiritual, les dice, y echarán fuera demonios. Porque los demonios oprimen a la gente, tanto en lo físico a través de las enfermedades, como en lo espiritual a través de los pecados y de las posesiones. Y Cristo envía a sus discípulos a luchar contra esos enemigos, y sabe Cristo, cierto Señor, sabe que los discípulos necesitan poder, necesitan armas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo, para la destrucción de fortaleza, la fortaleza satánica. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos guarde y nos bendiga. Entonces, Cristo les da poder. Ellos recibieron ese poder, lo recibieron. Dice, vayan y esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de qué. De poder, poder, poder de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron llenos del poder de Dios. Y dice la Biblia que los discípulos, cierto, iban y hacían grandes señales, prodigios y milagros. Porque además es necesario el poder de Dios para la predicación. Porque Dios también está consciente que es muy difícil creer este mensaje. Es un mensaje asombroso. Dice cosas difíciles de creer. Vino Dios del cielo a la tierra, murió y después de 3 días de estar muerto, resucitó, subió al cielo. Hermano, eso, digámoslo como hombre, es difícil de creer para la mente común. Por lo tanto, se necesita de un poder que respalde ese mensaje. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos. El Espíritu Santo es el poder de Dios para testificar de Cristo. ¿Cómo hoy día, en pleno siglo XXI, sabemos que estas cosas son ciertas? Porque podemos ver el poder de Dios. El poder de Dios que salva, el poder de Dios que sana, que liberta. Gloria a Dios para siempre. Esta es una fe creíble porque está acompañada de un poder que confirma esta fe. Y hoy día seguimos teniendo esta guerra. Todavía necesitamos el poder. Esta guerra no ha acabado. El día que esta guerra se acabe, ese día es cuando, como dice la Biblia, cesarán las profecías, cesarán las lenguas. Pero mientras tanto que estamos en esta guerra, ¿cómo le voy a quitar las almas a mis soldados? Que el Señor nos bendiga. Hoy día también hay poder de Dios disponible para la iglesia. No creamos como dicen algunas ciertas iglesias que él no es el poder que funcionó solamente para los apóstoles. También está para nosotros. La palabra dice, la promesa es para los que están aquí, y cierto, para los que están lejos, y para todos los que el Señor llama. Gloria a Dios para siempre. Demos gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y ahí cuando dice, para los que están lejos, no se refiere tanto a los que estaban en otras ciudades. Nosotros estamos a 2000 años de ese suceso, estamos lejos de ese evento, pero para nosotros hoy día también, y el Señor nos llamó, está también esa promesa para nosotros. Para Dios para siempre. Necesitamos este poder, que el Señor lo bendiga. Dijimos que la fe tiene niveles. Los discípulos pidieron aumentarnos la fe. Pero también tenemos que reconocer, creer a este nivel, o al nivel que nos demanda, nos exige, para ver cosas sobrenaturales, también es difícil. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga. Con predicar esto, hermano, yo también lo digo, en humildad delante del Señor, no me jacto de nada, porque para mí también fue difícil. Pero hay un secreto. Gloria a Dios para siempre. ¿Usted quiere que el Señor lo aumente la fe? ¿Usted quiere tener fe, hermano? ¿Usted quiere ver cosas maravillosas en el día de hoy? ¿Usted quiere ver cosas grandes en su vida? ¿Usted quiere ver milagros en esta iglesia? Que el Señor nos bendiga, porque a veces pedimos avivamiento e imaginamos que va a empezar en otra iglesia y que vamos a ordenar notitas de eso y va a alcanzar hasta acá. ¿Y por qué no puede empezar aquí? ¿Cómo empezó el avivamiento del Pentecostal? Con una escuela dominical allá en Valparaíso, en la iglesia episcopal, cuando un grupo de 3 o 5 personas dijeron, estaban hablando del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y surge una mano, se levanta y dice, oye pastor, ¿y esto puede pasar hoy día? ¿Es posible que pase esto? ¿Se puede repetir esto? Pero claro que sí, busquemos entonces esto, y comenzó el avivamiento pentecostal en Valparaíso, que dio origen a la iglesia pentecostal en Chile. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos se necesitan para que las cosas se produzcan? La Biblia dice dos. Gloria a Dios para siempre. Si dos se ponen de acuerdo, pedir una misma cosa del cielo le es concedido. No, hay poder del acuerdo, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es difícil creer a este nivel. Por eso que esta fe no es humana. Esta fe es de Dios. Es una fe de Dios. De hecho, nuestra Reina Valera 60 dice, si tuvierais fe en Dios. Pero la versión original dice, si tuvieras la fe de Dios, ahí nos está diciendo que esta fe es de Dios, porque para poder creer en este tipo de cosas y que se produzcan, nosotros necesitamos una fe, estamos hablando intelectual, y estamos hablando de una fe sobrenatural. Esta fe, para que estas cosas se produzcan hoy, es una fe sobrenatural, y nosotros necesitamos esta fe, y esta fe viene de Dios. Tenemos que pedir esta fe al Señor. Que el Señor nos bendiga. Por eso es que en primera de Corintios 12, la palabra del Señor enuncia, menciona los dones del Espíritu, y uno de los dones del Espíritu es la fe. Una fe especial, una fe sobrenatural que comunica el Espíritu Santo al creyente. Entonces, si usted, hermano, le cuesta creer estas cosas como a mí en un principio, le creo y le entiendo, porque somos humanos. Pero si no tenemos esa fe para creer a ese nivel, que tenemos que pedir, aquí están pidiendo los discípulos, auméntanos la fe. Señor, yo quiero tener este nivel de fe. Dame de esta fe para poder creer en las cosas que tú puedes hacer. Hermano, fue eso lo que yo le pedí al Señor. A mí, Señor, me cuesta creer estas cosas porque mi lógica a mí me establece cosas. Por eso dice la Biblia que esta fe es la que ha vencido el mundo. ¿Por qué dice que es la fe que vence el mundo? Porque uno nace, hermano, y la cultura a uno desde que uno es niño le va estableciendo imposible. Uno crece y al poco tiempo le enseñan que uno va a morir. Y uno asume que la muerte es irrevocable. Y con eso crece. Entonces después yo le digo, pero ¿existe la posibilidad de que una persona resucite? ¿No? Porque además la experiencia le confirma lo que cree. No he visto una persona que haya vuelto a la vida. ¿Se da cuenta? Si yo le digo, Dios puede hacer volar esta campana, ¿qué me dice usted? No. Porque la cultura le estableció que no. ¿Por qué? Porque dice, ¿cierto? Existe una ley que se llama la ley de gravedad, que atrae todas los cuerpos, ¿cierto?, a la tierra. Y esto no puede flotar solo. ¿Dios puede sanar el cáncer? Pero una persona humana dice, no, no es posible. Porque primero no sabemos de Dios que existe, nunca nadie lo ha visto. Y esto es una enfermedad y esto no tiene remedio. La cultura usted le va estableciendo es posible y usted cree con eso de imposible. Por eso que Dios viene a romper los esquemas, Dios cambia el paradigma, nos abre la puerta a otra realidad. Cuando nos dice que todo es posible, pero en Dios. Hermano, yo le pedí al Señor que eso empezara a colocar en mi cabeza y en mi mente. Dejé de pensar como este mundo me enseñó a pensar y empecé a pensar como Dios quería que empezara a pensar. Por eso dice la Biblia, tus pensamientos no son los míos. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Para que un milagro se produzca, yo y Dios tenemos que estar de acuerdo. Dios dice, ¿lo puedo hacer? Yo digo, sí, creo que lo puedo hacer. Hácelo, lo hago en tu nombre y se produce, gloria a Dios para siempre. Tenemos que creer a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Por eso Dios siempre en todo su ministerio decía, creed, creed. Como creéis que será hecho. Si tuvierais fe como un grano mostaza, veríais este monte, sale y anda del mar y los haría caso. Cristo enseñaba la fe a sus discípulos. Crean, crean, crean, todo es posible. ¿Se puede caminar sobre el agua? Hermano, ¿se puede caminar sobre el agua? Jesús dijo, miren, se puede, miren. ¿Cómo yo camino sobre el agua? Mis discípulos lo han encontrado. Actos portentosos que desafían las leyes físicas naturales. Y Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús, ven, ven, camina, Pedro. Y Pedro, que es un trabajo temeroso, esto es sólido. Y Pedro empezó a caminar también. Bueno, Dios para siempre. ¿Cuánto Pedro se hundió? Cuando quitó la vista de Jesús, póngase aquí. Quitó la vista del Maestro Santo. Y él puso la vista en las olas que eran muy grandes. Y él dejó de pensar como Cristo tenía que pensar. Cristo le dijo, piensa que en mi nombre, porque yo te estoy llamando. Si Pedro va por la suya, Pedro se hunde. Pero Pedro por eso dijo, envíame tú. Y Pedro dijo, ven. Y Pedro dijo, si él me llama, no me voy a hundir porque él me llamó. Amén. Entre paréntesis, cuando tenga aquí alguna parte, vaya solamente si el Señor lo llama. Amén. Si el Señor lo envía. ¿Cuántas personas dicen, no, si el Señor, no quiero ofender a nadie? El Señor me llamó y me mandó al África a predicar. Y no ha sido Dios, usted va a ir a encontrar el fracaso. Usted se va a hundir. Pero si Cristo le dice, ven, usted vaya, no se va a hundir. Gloria a Dios para ti. Le digo el nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro quitó la vista del Maestro y puso la vista en la sola y entonces él empezó a pensar como pensaba antes. No, no es posible pisar sobre el agua. Se hundió. Volvió a pensar a la manera de este mundo, como la cultura le estableció desde el principio, como él vio siempre por la experiencia físico-natural. Por eso Jesús dice, como creéis, te será hecho. ¿Creéis que porque yo te llamé puedes caminar? Así será. Pero si crees que te va a hundir, te va a hundir. Si como crees, te va a pasar. Que el Señor bendiga. Amén. La fe es necesaria. El que se le acerca, es necesario que crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que se buscan. A Dios no se lo empieza a buscar para ver si Él existe. Se lo busca porque se asume que Él existe y lo quiero encontrar. No, no Dios para siempre dice, me buscaré y me hallaré. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Si yo pido a Dios, tengo que creer que me lo va a dar. Porque si no creo que me lo va a dar, ¿para qué me lo pido? Palabra perdida. ¿Para qué pedir lo que no está disponible? No, ya sabemos que no. Hay que creer que Él puede dar las cosas. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, esta fe es la que necesitamos hoy día, mis hermanos. Porque hoy día todavía las tinieblas están operando, necesitamos poder. Y más, nos estamos quedando atrás en esto, hermano. ¿Por qué? Porque hoy día el ocultismo ha florecido de una manera pero impresionante. La gente cuando tiene un problema, ahora ya muy pocas veces, ¿cierto? Menos mal que aún sucede aquí, pero no es tanto tampoco. Vamos al evangélico. Hoy día vamos al SAN, vamos al curandero, vamos a los médicos brasileños, vamos a los chamanes, a los curanderos. Y la gente ahí encuentra soluciones. Entonces Satanás está quedando ahí como que él tiene el poder, que él tiene la curación. ¿Y la iglesia acaso no lo tiene? ¿Por qué nos estamos quedando atrás en esto? Hermano, porque no tenemos fe. La Biblia dice en 2 Pedro 2:9, dice que tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo nos llamó. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? Cristo salva y Cristo sana. Cristo hace milagros. Cristo hace sanidades. Pero por no creer en estas cosas, estamos predicando el Evangelio incompleto, porque tenemos miedo, hermano. Entonces no estamos prestigiando a Cristo por una falencia nuestra. Cristo se está quedando sin gloria, porque nosotros no tenemos fe en Él. dice, ¡a luchar a la aventura del Señor! ¡Tenemos que brindar! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Cristo hace milagros! ¡Porque Dios lo puede hacer! ¡Que mi falta de fe no impida que la gloria de Dios se realice este día! Eso es lo que Dios quiere, hermano, movernos a eso. Que despertemos del sueño, hermano. Y comencemos a andar nosotros, el Señor lo es de manera poderosa, la iglesia. El diablo no puede tener nada que Dios no tenga mejor y de verdad. Porque la liberación del diablo es falsa. Yo le he dicho muchas veces, la salud de una hermana no tuvo paciencia esperando una sanidad de Cristo. Y fue un brujo. Fue y el brujo sanó su bien. Pero la hermana fue y hizo una radiografía, hermano, la hermana tenía en su hueso un 666. Dios sana, el diablo también lo hace, pero ¿a qué precio? Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque si usted busca libertad en Satanás, usted es libre, pero es falsamente libre, porque es dependiente de él. Que el Señor lo bendiga. Tenemos que predicar la libertad del Señor. Dice el Señor, me ungió para enviar libertad a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, santo su nombre. Entonces, mis hermanos, la fe para que produzca efecto también va acompañada de la acción. La fe para que produzca efecto va acompañada de la acción. Cuando Cristo sanaba a una persona que estaba en el suelo, le decía, levántate. ¿Qué tenía que hacer la persona? Tenía que levantar. Si la persona ahí estaba, no, yo no me puedo levantar porque estoy enfermo. La persona que iba a hacer, no se iba a parar. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Pero si Cristo me dice, levántate, yo me levanto. Y si me levanto, ahí hay fe. En la obediencia está la fe. ¿Por qué? ¿Por qué me paró? Porque puedo. ¿Y por qué puedo? Porque Él me dijo que me levantara. Y Él me lo dijo. ¿Por qué Él me sanó? Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y dice, ya al momento se la firmaron los pies. Y estuve sobre ellos. ¿Qué pasó con la curación del cojo? Cuando iban, ¿cierto?, a orar los discípulos, pidiendo limón. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga, hermano, lo que le dieron a ese cojo fue mejor que 1,000,000 de pesos. En el nombre de Jesús, levántate y anda y alaba a Dios. Bendito sea el nombre. Y dice que, ¿cómo es tu nombre? Hoy puedo caminar. Hermano, tenemos que trasladarnos a esos episodios, hermano. Recrearlos en nuestros corazones para verdaderamente gozarnos con la Escritura. Cuando este hombre, hermano, no había podido caminar, ese hombre no podía caminar, ha estado sin caminar un día. De repente le duele la espalda un poco y se queda en la cama. Hoy no puede ni caminar. Eso no es nada. Ver los pies que le cuelgan y no puede moverlo. Querer correr, querer ir para allá, allá, allá y no poder. Ser esclavo de permanecer en los mismos sitios siempre, depender de otras personas para todo. Y cuando este hombre siente que una fuerza le recorre los huesos y la piel, ¿cierto? Y él se levanta. ¡Oh! Dice, ¡oh! ¡Oh! ¡Él dice, bueno, aleluya! ¡Eso es lo que pasó por este hombre! ¡Gloria a Dios! Por eso dice que entró, hermano, ¿cómo entró? Entró danzando y cantando. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué haría usted si usted es ciego y Dios puede ver? Tenemos que entender por qué este hombre reaccionó así. ¿Usted no quiere ver estas cosas de verdad aquí en la iglesia? ¿Usted no quiere ver personas que se levanten y caminen? ¿Usted no quiere ver ciegos que empiecen a ver? Dios lo quiere. Hermano, cuando una persona estaba enferma, se le acercó a mí y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ni siquiera le dijo, sáname. Yo quiero que tú me sanes. Él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Si quiero, te limpio! ¿Usted cree que la gente no quiere ser sana? ¿Y Cristo querrá sanarlo? Cristo cuando vino a hacerse cargo de todos los problemas del hombre, no solamente a salvar su alma, sino también reparar su cuerpo. Y Él lo puede hacer porque Él lo creó un día. Cuando Dios opera en un cuerpo físico, lo hace como un mecánico experto en un automóvil. Hay una historia que dice que un día un hombre manejaba un vehículo Ford, que fueron los primeros que comenzaban a salir, cuando en medio de la carretera quedó en pana. Estuvo mucho tiempo ahí, hasta que llegó un hombre. Casualmente pasaba por ese lugar. Y el hombre se bajó, abrió el capó, dijo, hizo unos pequeños ajustes y el auto quedó funcionando de maravilla. Muchas gracias, señor. No, no hay por qué. ¿Cuál es su nombre? Me gustaría agradecerle. Me llamo Henry. Henry Ford. Cuando la gente viene a buscar sanidad, viene al autor de la creación y de la vida. Pero nosotros tenemos que creer en el Señor. Dios necesita que nosotros anunciemos. Dios no nos dice que lo hagamos nosotros. Él sabe que nosotros no podemos. Dice, mira, solamente anda y avisa que yo lo puedo hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él lo hará. Él lo hará. Que el Señor lo bendiga. Pero esto no es creer solo. No es creer o repetir, como hay unas cosas, se llama la confesión positiva, que se enseña incluso en alguna iglesia. No, que usted decrete su realidad. No, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, porque yo lo decreto, lo digo con mi boca. No, no, no es así. El que usted solo lo pronuncie no quiere decir que se vaya a producir, sino que esto depende del poder creído, depende del Dios que lo hace. Que el Señor lo bendiga. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos esta fe. Y nosotros podemos pedirla. Y Dios la puede dar. El Señor la puede dar. ¿Cuántos quieren esa fe en esta noche? ¿Cuántos quieren esa fe esta noche? ¿Cuántos quieren esa fe? ¿Cuántos quieren que el Señor haga estas cosas aquí en esta iglesia? ¿Usted cree que puede ser posible? ¿Usted cree que aquí en Nueva Aurora, a la Niña de Monte, aquí en la Pasa 17, Dios puede hacer grandes cosas? Y que empieza a haber noticias en las demás iglesias sobre lo que está pasando aquí. No, pero ¿qué va a pasar algo aquí, en esta iglesia, donde yo voy, conmigo? ¿Sabe con cuántas personas empezó el cristianismo? Con un solo hombre, que se llama Jesús. Y que podía hacer estas cosas, porque Cristo también tenía fe en su Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos esa fe, hermano. Y la fe tiene fundamento. ¿Cómo puedo creer en Dios? Primero, porque Dios es veraz. Una de las principales cosas que necesitamos para creer en Dios es saber que Él es verdadero. O sea, todo lo que Él dice es verdad, es cierto. Y cuando nosotros asumimos que lo que Dios dice es verdad, se hace más fácil creerlo. Porque usted, ¿qué cosas no cree? Lo que le merece duda, lo que usted piensa que es mentira. Y Dios dice que Él no es hombre para mentir. Dice la Biblia que Él es fiel y... Ya, entonces, si Dios me dice, ponga la mano y sanarán, Dios no debe estar mintiendo. Dios está diciendo la verdad. Si yo hago esto, se va a cumplir. Y ahí viene el otro fundamento de la fe, la fidelidad de Dios. Dijimos primero la veracidad, creer que lo que dice es cierto, y después la fidelidad es creer que lo que Él dijo lo va a hacer, lo va a cumplir. Entonces está la veracidad y la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces, ¿cierto?, la persona cuando le ha tocado hacer algo piensa, ¿y si Dios no lo hace? Él es fiel y verdadero, es fiel. Fiel es el que prometió y fiel es el que lo hará. ¿El Señor lo hace? Entonces yo tengo que creer y dejarle el resto a Dios. El Señor dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿Y qué dijo? Yo lo voy a hacer descansar. Él lo hace. Que a veces, cierto, la complicación está en que imaginamos como que nosotros tenemos que hacerlo y nosotros no lo tenemos que hacer. A veces, cierto, pasa a la persona y le toman la cabeza y la persona va a hacer más sana porque le sacude más la cabeza, porque le cierra más los dedos en la sien. El diablo no va a salir porque le grita más fuerte. Por supuesto, si dale un grito tampoco no quiere decir que esté mal. Es una reacción natural hacia un espíritu que es hostil, una reacción enérgica. Cristo también lo hacía, ¡sal fuera! Y sale con signo de exclamación. Pero no es por el miedo a mi voz que el diablo sale. Pueden haber 100 personas arrepentiendo un demonio y ahí sí. ¿Qué es lo que es el poder? El poder y la fe en ese poder. El Señor lo dijo, estamos hablando de demonios. ¿Qué también dijo el Señor? En mi nombre eran solo demonios. En el nombre de Jesús te mando que salgan ellos. Y lo tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque esto es una ley. Hermano, esto que tengo en mi mano es el libro del poder. Los brujos tienen sus libros. ¿Ah? Está el libro de los muertos, de la historia egipcia, el Necronomicon. ¿Cuántos libros tienen ellos? Nosotros tenemos uno solo. Y este es nuestro libro del poder. Nosotros con las promesas, con las leyes que están en este libro, podemos anular todos sus maleficios. Aquí. Hay gente que mira muy en menos los salmos. Son un tesoro espiritual. Ahí hay una serie de promesas. Las promesas, ¿qué rol juegan para el cristiano? Las promesas son cheques cobrables. Que Dios nos bendiga. Dios es completamente libre. A Dios nadie lo podía obligar. ¿De qué manera lo hizo Él entonces? Él se obligó a sí mismo a favor de nosotros. Y dejó su promesa escrita y nosotros tenemos que invocarla. Por eso dice, invócame en el día de la angustia. Entonces yo le puedo exigir el cumplimiento de la palabra a Dios. Él lo espera, por eso que dice, pedir y se os dará. Pero hay que pedir. La iniciativa es mía, así lo dejó establecido Dios. Porque si no pido, puede que no necesite. Y si no pido, puede que no quiera. Por eso que tenemos que pedir las cosas a Dios. ¿Por qué el resto de las personas afuera no son salvas automáticamente? Porque el diablo conoce esta ley de que el que pide recibe, esa ley del reino. Entonces, ellos no han pedido ser salvos. El reino no puede intervenir a favor de ellos porque no le han solicitado. Por eso que tenemos que pedir. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no hace pedir si Él sabe lo que necesitamos? Porque Dios sabe, pero el diablo no sabe. Y para dar entendido a Él, que yo estoy requiriendo la intervención de Dios en mi asunto, tengo que exteriorizarlo. Por eso que la salvación también se confiesa. Decir con tu boca, Jesús es mi Señor. Le estoy dando entendido a la tiniebla que rompo relaciones con ellos. Yo declaro que ahora mi Señor es Jesucristo. Y que ellos lo escuchen, que ellos tengan, porque el diablo no es omnisciente. Él lo sabe todo. Por eso que hay que hacerles saber las cosas. Que el Señor los bendiga. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener esta fe y tenemos que creer porque Dios es veraz y porque Dios es fiel. Si incluso la Biblia dice, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Hermanos, creamos en Dios. No podemos decirle a la gente que crea en Dios si nosotros creemos hasta ahí nomás. Nosotros tenemos que ser los primeros que creemos, dice la Biblia, fíjate de Jehová, un poquito de tu corazón. De todo tu corazón. Hermano, usted cuando cree en Dios se tira a la piscina. No importa su prestigio personal. Importa que Dios sea glorificado. Y si yo pongo la mano y no pasa, al hermano Dios no está con él. No tiene unción, no tiene poder. No importa que lo piensen. Pero yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Lo que Dios me mandó a hacer. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. ¿Qué dijo él? Yo los haré descansar. Que te los haga la iglesia. Ir a buscar la gente que Cristo manda a buscar. Él manda a buscar los que tienen problemas, los que tienen enfermedades, los que tienen dolencias. Los traemos aquí y ¿quién los sana? Cristo los sana. Puede parecer osado lo que voy a decir. Cuando yo le traigo los enfermos al Señor, no es mi problema. Es tu problema, Dios. Si tú no tienes que si acaso no sanan, pueden pensar que yo soy mentiroso. Pero ¿quién será peor? Van a pensar que tú no tienes poder de hacerlo. ¿Se puede tener una conversación así con Dios? ¿Qué es lo que hizo Moisés con Dios? Cuando cierto los israelitas adoraban un falso Dios abajo, ¿qué dijo Dios? Voy a exterminar a este pueblo completo y de ti, Moisés, voy a hacer una nación. Moisés dijo, ¿Jehová? ¿Qué van a decir los egipcios? Claro, los liberó para puro matarlo. ¿Sabes que los liberó? Y dice, ¿verdad? No es que Dios no sepa, pero Dios es un Dios de comunicación, un Dios de diálogo. Bien has dicho. ¿Te das cuenta? Así que el problema es de Dios. ¿No es su problema? ¿Qué te preocupa usted si no es su problema? Y para Dios, en realidad, es un problema. Y dice, para mí no hay nada imposible. A través de eso, Él se glorifica, hermano. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, es necesario para predicar, para que ocurran las cosas, mis hermanos, para que la salvación sea una salvación completa. que no prediquemos un evangelio de solamente salvación del alma, prediquemos un evangelio completo de salvación del alma, de sanación para la enfermedad, de milagro. Hermano, y no limitemos a Dios. Nosotros muchas veces limitamos a Dios, dice, bueno hermano, aquí el Señor caminó sobre el mar, pero claro, hoy día quizás no sea necesario. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hermano, si es necesario para la salvación, si tiene que ver con el plan de Dios para estos días, si es necesario que caminemos sobre el agua, entonces caminamos. No limitemos a Dios. Cristo mismo dijo, cosas mayores de las que yo hice eran. ¿Quién lo hizo Cristo? Caminó sobre el agua. Porque yo voy al Padre, Cristo ya fue al Padre, está con Él, y envió su Espíritu Santo, y esa es la evidencia de que Cristo está en el cielo, porque dijo, si me fuere, lo enviaré, si no me fuere, no lo podré enviar, más si me fuere, lo enviaré, y todo el que ha recibido esa unción del cielo, tiene la confirmación, el testimonio de Dios, de que Cristo es real, de estar a la diestra de Dios el Padre. Cuando también el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque los manda a predicar, los manda contra los poderes del diablo, pero les da la seguridad. Dicen, ustedes van contra mi enemigo, pero sepan esto, que yo tengo toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo tengo poder sobre los enemigos que ustedes van a enfrentar. Porque dice que a él están sujetos ángeles, arcángeles, principados, y sean de Dios y sean del diablo. Porque el mismo diablo toma la bandilla del arca de Jesús. Por eso que esta guerra está ganada. Porque el general del enemigo también es el un sometido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la victoria segura en Cristo. Dice que somos más que vencedores en Cristo. Y no ponga la vista en usted, hermano. Si usted pone la vista en usted, usted no va a creer estas cosas. ¿Qué voy a poder yo hacer esto? ¿Cuándo? No, porque usted no puede. Usted tiene que poner la vista en Jesucristo. Y no se siente incapaz, porque Dios a usted lo hace capaz. La Biblia está llena de historias donde los hombres también se encontraron incompetentes. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando ambos dice, tú irás y vendrás a mi pueblo y los traeré? Pero ¿y el nombre de quién voy a ir? El nombre de Dios soy. Dios entusiasta, ¿se da cuenta? Pero ya si le digo esto no me van a creer. Y ahí está de nuevo el principio. El poder que confirma el mensaje. Porque a Moisés no le iban a creer. Necesita poder que sea evidencia del mensaje. Hará esas señales. Lo mandó con poder y señales. No le dio para siempre. Pero Moisés sigue pensando que él no es la persona. Señor, parece que te equivocaste. Yo no soy la persona. Tú la persona. Yo te llamé a ti. Pero Señor, yo siempre buscando excusas, ¿cierto? Sí, puedo decir. Yo soy torpe de lengua, y yo otra vez la solución. Bueno, yo hice la lengua. Pero es que el Señor, hasta que Dios se enojó. Se enojó Dios. Dijo, ya. Voy a mandar a otro hermano, y él será por boca, y tú le serás él por Dios. Que Dios lo bendiga. Dios entusiasta, pero también se la paga el entusiasmo. Si Dios quiere hacer cosas, y quiere hacer cosas, y le presentamos puro problema a Dios, es que Señor, es que no, que yo no puedo, es que yo no oro tanto, es que yo no soy tan santo, Señor, pero bueno, entonces ora más, y todo el Espíritu, yo tengo infantilidad, yo tengo esto, y Dios es el Dios de soluciones, no es Dios de problemas, Dios da solución, pero seguimos nosotros tirando el problema a Dios, al fin, ah, ya, se acabó. ¿Cierto? Sin fe, es imposible, ¿no? Otra vez la Escritura dice, y no hizo muchos milagros en aquella religión, por la incredulidad de ellos. Porque la confianza agrada. Cuando la gente confía en usted, a usted le gusta, ¿cierto? Y si no confía en usted, ¿sabe por qué a Dios desagrada tanto la falta de fe? Porque es tratar a Dios mentiroso. Eso es. Cuando Dios dice, ve y yo lo haré. Pero si no pasa en la cara, Dios le estoy diciendo, usted no va a hacer lo que me está diciendo. O sea, usted me está diciendo una mentira. No le creo. Eso toca la fibra de Dios. Porque Dios nos dijo, y claro, dice la Biblia, Él es fiel y verdadero, pero algo más que eso. Jesús nos dijo, yo tengo la verdad. Jesús nos dijo, yo digo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso que la falta de fe es una ofensa directa a su carácter y su santidad. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios que aumente la fe. Y tenemos que creer. ¿Sabe cuál es el ladrón de la bendición? El miedo y la duda. Cuando usted está a punto, el Señor, de hacer algo, el corazón le late fuerte, porque va a pasar algo extraordinario, hermano. Pero Dios lo bendiga. Y está por dentro su mente. Hay una lluvia de ideas. Se puede, no, pero Dios dice que se puede. Pero nunca lo he visto. Y cierto, se cruzan esa idea y están en combate. La Biblia dice, he peleado la buena batalla de la fe, el creer es una batalla. Una batalla. Pero dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Le decía yo que la cultura de esta vez es posible. Lo que puede vencer todo este mundo es vuestra fe. La fe rompe todo esto. Dios me diga, ¿existen leyes naturales? Sí, pero eso también es una ley y es sobrenatural, está por encima de esa naturaleza. La naturaleza no obliga a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la vida y de la creación y Él puede hacer intervenciones en su mundo creado. Y esas intervenciones que hace son los milagros. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos guarde y nos ayude más. Entonces, nosotros tenemos que invocar las promesas de Dios. Se da cuenta que Dios promete grandes y preciosas cosas, dice grandes y preciosas las promesas. Pero ¿de qué depende todo? Llegamos al principio. Hay que tener fe. Hay que tener fe, hermano. Nosotros queremos ver estas cosas. Tenemos que tener fe. No seamos cómodos, hermano. No esperamos que Dios haga todo solo. Señora viva, Señora haz cosas. Nosotros queremos ser espectadores solamente de lo que Dios hace. Venir aquí sentado y ver los fuegos artificiales. No, Dios quiere una iglesia que comience a pedir esas cosas en oración, en ayuno, que empiece a pedir esa fe y una iglesia que obedezca, porque dijimos que la fe se demuestra con el obedecer. La fe se demuestra con la acción. Santiago dijo que la fe sin obra, ¿cómo es? ¿Qué sirve creer si usted no hace lo que cree? ¿Usted cree que poniendo las manos juntándose y ponga la mano? No. Si no lo hace, no lo cree. Y si no lo hace ni lo cree, no pasa. Creer, hacer. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener fe. Y no se mire usted como incapaz, porque le digo al tiro, sí, lo es. Solo. Se dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no hago las cosas porque yo soy capaz, sino que hago las cosas porque las hago en Cristo, porque Cristo me manda, Cristo me da el poder, Cristo me envía, Cristo me respalda, Cristo lo hace. Eso es lo que tiene que creer la iglesia. Da la libertad al Espíritu. Creer en Dios para que Él se manifieste, hermano. Si nosotros realmente queremos ver estas cosas, tenemos que pedir como estos discípulos que el Señor nos aumente la fe. Amén. Hermano, y tenemos que ponerlo, hermano, en esta campaña, una campaña de iglesia. Es que no es que el tema que trajo el hermano Cristian el jueves. Hermano, ¿usted cree que lo que estoy predicando es la voluntad de Dios para esta iglesia? Y se lo digo que lo es, hermano, porque incluso yo tenía otro mensaje para hoy día y Dios me lo cambió. Yo no puedo predicar lo que yo quiero enseñar a la iglesia, tengo que predicar lo que Dios quiere que su iglesia sepa. ¿Qué nos está diciendo Dios? No, hermano Cristian, ahora, esto quiero con ustedes. Yo quiero que esta iglesia sea de poder. Yo quiero que esta iglesia, que tú, sean gente llena del poder, gente llena de fe. Yo quiero que estos milagros, que estas sanidades ocurran aquí. Mira lo que Dios está diciendo en esta noche. Yo quiero aquí hacer maravillas. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia de lo que Dios quiere. Ponernos en la línea de lo que Él quiere. Este es el propósito de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aumentar nuestra fe. Y que además, nosotros tenemos que santificarnos. Con esto vamos a terminar. Vamos a terminar el mensaje. Quiero que busque conmigo en el libro de Josué, el capítulo 3, porque estas maravillas dependen de distintas cosas, de creerle a Dios, dependen también, cierto, de tener fe y dependen también de santificar. Porque ¿qué dice Josué, capítulo 3, versículo 6? Y dijo Josué al pueblo, santificado. ¿Por qué? A ver, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tenemos que santificar, hermano. Yo quiero esto. Y Dios le dice, ya, entonces hay que santificarse. ¿Y por qué santificarse? El poder de Dios viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae poder, que hace maravillas y señales en la iglesia. Y para que el Espíritu Santo venga, ¿qué necesitamos? Santidad. Porque por eso este Espíritu Santo se llama así. Espíritu, ¿cómo? Santo, es un espíritu puro, el espíritu puro de Dios, que Dios lo bendiga. Espíritu Santificado, porque el Espíritu Santo es que trae ese poder, y para que el Espíritu Santo venga, necesario la santidad. Dios te lo bendiga. La Biblia habla del candelero, el candelero, ¿cierto?, del tabernáculo, era de oro. Y por dentro, ¿cierto?, ¿qué llevaba? El aceite de las lámparas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si las lámparas por dentro están llenas de mugre? El aceite puede fluir, puede prender la llama. ¿Cómo tiene que estar el interior? El candelero en la iglesia. Mire qué bonita es la palabra del Señor. Para que el Espíritu Santo fluya en la iglesia tiene que estar limpia. Eso es santidad. Y cuando hay santidad, el Espíritu se mueve en la iglesia y hay fuego. Gloria a Dios para siempre. ¿Queremos el fuego del Espíritu Santo? ¿O queremos ser pentecostales de nombre nomás? ¿O tener la pura llama que está en el letrero? Que sea, ¿esa es la pura llama que hay aquí en esta iglesia? Tenemos que tener el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esto es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren lo mismo que Dios quiere para ustedes? Gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos quieren, están de acuerdo con el proyecto de Dios para nuestra iglesia? Entonces, mis hermanos, tenemos que pedir esa fe. Tenemos que limpiar nuestra vida, nuestra casa. Tiene que haber una sanidad espiritual en las familias. Esto depende de las familias. Porque puede que un hombre en su casa se ponga en campaña de buscar a Dios para recibir ese poder. ¿Y qué pasa? Si va a tener una esposa en gratitud y las cosas que dice durante el día, y lo que hace en tu trabajo, y cómo Dios te va a usar a ti. O puede ser al revés, no quiero ser machista, hermano. Puede que el hombre también diga, y tú si has enojado todos los días reclamando por los niños, por esto, por la casa, ¿y cómo Dios va a hacer, te va a usar a ti? ¿A ti te va a usar? Tiene que haber también sanidad en las familias. No nos veamos como incapaces. Dios lo puede hacer, y Dios puede hacer lo que sea con cualquier cosa. Mató a un gigante con una piedrecita. Usó a Sansón con una quijada de asno para matar a miles de personas. Dios puede hacer cosas grandes con lo que pequeño. Y Dios con nosotros hace cosas gloriosas con lo que es bajo, con lo que es simple, con lo que es polvo. Dios damos nosotros. Por eso dice que es un tesoro puesto en jarro de barro para que la excelencia de la gloria sea de Dios. No nuestro. Entonces, mis hermanos, si Dios quiere hacer esto, y nosotros también lo queremos, mis hermanos, tenemos que ponerlo en campaña de pedir a Dios esta fe. Si Dios le da esa fe, usted va a poder creer lo imposible. Solo no puede. Esta es la fe de Dios, es un don del Señor. Y usted lo pide y el Señor se lo va a dar. Porque dice, el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que golpea, se le abrirá. Y todo lo que pidieres en oración al Padre, creyendo, lo recibe. La fe es una mano espiritual que toma las cosas y no las suelta. Usted va a ser una persona osada en Dios. Va a ser intrépido, va a ser valiente, porque el Espíritu le va a dar eso. Pues la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y los que son valientes, ¿qué cosa? ¿Qué pasó con el ciego? El ciego fue valiente. Cuando escuchó que pasaba un tumulto, ¿quién pasa? Jesús. ¿Qué dijo él? Si yo me pongo a gritar, ¿qué va a decir la gente? Este hombre está loco, le van a hacer callar. Capaz que me golpee la turba para que me tranquilice. Mira, tomar en cuenta Jesús. Él fue valiente, superó su miedo. Y dijo, ¡Jesús! ¡Jesús! Y él, mientras más lo hacían callar, el más gritaba, hasta que Cristo vino a él y obtuvo lo que él quería. Tenemos que ser valientes en Cristo. Y dice la palabra, no se ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y es lo que necesitamos hoy, poder de Dios. Creamos que Dios lo puede hacer. Hermano, creamos que Dios lo puede hacer en esta iglesia. Crea, hermano, que Dios lo quiere hacer. Crea que Dios lo quiere hacer con usted. No se miren menos a sí misma. Usted es hija o hijo de Dios, el lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Usted también es templo del Espíritu Santo. Dios también puede obrar a través suyo. No le ponga excusas a Dios. Créalo, porque Él lo hace. Le voy a invitar a mis hermanos que se pongan de pie. Y le voy a pedir a nuestro pastor como quien está a cargo de esta iglesia, que haga una oración, mis hermanos, por este propósito. Y con esto también le entrego este lugar y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de poder predicar su palabra. Señor, lo bendiga. Bondadoso Padre, Señor, después de haber oído tu palabra, ella es viva, eficaz. Señor, penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y los suelos. Señor, dice que tu palabra es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Tú nos has dado una instrucción en esta noche y cómo debemos hacerlo. Señor, encontrar el camino correcto para poder que tu palabra sea una realidad en nuestro medio. Señor de los cielos, yo te pido que haya un despertar en mi vida. Señor, porque yo quiero ver, Señor, la obra prosperada, bendecida. Quiero que tu palabra sea realidad en medio de una generación incrédula. Señor, bendice a esta iglesia, como todas las iglesias evangélicas, Señor, a través de nuestro país, Señor, y en el mundo entero, Padre eterno celestial. Yo te pido en esta hora, Señor, que seamos muchos los que creemos a tu palabra. Señor, que ella es una realidad. Señor, y que ella quedó escrita para que nosotros, Señor mío, podamos hacer lo que en ella está escrito, Padre eterno. Si hubiera incredulidad en nosotros, yo la reprendo en el nombre de Jesús, para que sea real tu palabra. Y te pido que el Espíritu Santo confirme tu palabra en nuestros corazones. Señor, coloca un sentir, Señor mío, por el prestigio del Evangelio, de nuestro amado y bendito Salvador. En esta noche te pido, Padre, que tu palabra no solo llegue a nuestro oído, Señor, sino que quede grabada en nuestros corazones. Nos iremos a nuestras casas, pero yo te pido que tu palabra siga, Señor, germinando, que tu Espíritu Santo siga orando a través de ella. Señor, y no muchos días después de esto, Señor, veamos los frutos de haber creído que tu palabra es una verdad y es una realidad. Bendice a mi hermano que ha expuesto tu palabra y bendice a los predicadores, Señor, que seguirán predicando tu palabra de aquí en adelante. Señor, ahora esperamos que así sea, porque te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.